madre querida, cómo has sufrido, cómo has llorado siempre solita allá en tu rincón. Presiento que hasta has pensado que no te quiero y que no vives dentro, muy dentro de mi corazón. Y yo tan solo le pido al cielo que te conserves, porque muy pronto pienso pedirte la bendición. Mi madrecita querida, cuánto sufro por ti y cómo anhelo tus besos para ser feliz. Como has llorado siempre solita allá en tu rincón. Presiento que hasta has pensado que no te quiero y que no vives dentro, muy dentro, en mi corazón. Y yo tan solo le pido al cielo que te conserve, porque muy pronto pienso pedirte la bendición. Mi madrecita querida, cuánto sufro por ti y cómo anhelo tus besos para ser feliz.